10:17 de la mañana, estamos aquí con Andrea Ocampo, que se ha acomodado en la silla, que se ha sentado y que ha venido bien esta mañana a hacer la nota, con la escarapela puesta en el pecho. ¿Qué se vino hoy, qué barro? ¿Vio? Los veo sin escarapela, muchachos, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué descuido? Y bueno, acá estamos. Sí, no sea tan botón, aquí se ponen policía a veces, ¿qué sabe? Está bien. Es la edad. Eso tiene que quedar entre nosotros, pero nos hace quedar mal adelante de toda la audiencia. No, mañana me imagino que vendrán con escarapela y ya está. Sí, la tenemos en el corazón nosotros, no hace falta que nos pongamos así una escarapela en la ropa. Yo en el corazón veo que tengo otra escarapela, así que por eso la careteo con esta. ¿Qué otra escarapela tiene en el corazón? Y la del club. Ah. ¿De qué club es usted, Andrea? Ayer que casi se le sale la escarapela. Ayer la escarapela le digo que se le ondeaba. Se le fue a la garganta la escarapela. Se craquelaba la escarapela ayer. Diga bueno, que podemos ir mejor. Ahí hubo una... Qué manera de sufrir, por favor. Pero bueno, uno está acostumbrado, uno le templa el carácter esto. Yo realmente agradezco porque ya con mis años he visto campeonatos ganados, he visto promoción, he visto tantas cosas realmente. Ya no le sorprende nada. A mí como que me ha... No, me sigo sorprendiendo, pero está bien esto que uno se emocione, que le corra la sangre por las venas, ¿no? Con estos altibajos. Si fuera todo parejito. Sería aburrido, ¿no? Claro. Tratan de justificar lo injustificable. ¿A quién le gusta jugar una promoción con el Boy? Por favor, Andrea. Bueno, sí, terrible. Para variar un poquito, che. Bueno, y hoy medio como que la zafó, ¿eh? Ayer se quedó viendo el partido, claro, trajo un libro que ya había leído. Pero me lo pidió un oyente. Uy, qué feo que le diga. Me descaró así con la munición gruesa. Eso fue por lo de la escarapela, le digo. Ya está, estamos a mano. Ahora nos queremos de ¿podemos nuevo. ¿Podemos continuar en paz, por favor? Sí. Bueno. La chichichela. Creo que son partidos de ida y vuelta. Va, volver. A ver. Había pedido un oyente, ¿se acuerda que nos había sugerido el día lunes que tratáramos precisamente del libro de Mirko Buchín llamado Chechechela? Y se ve que el libro tiene sus años porque lo veo ya desde la tapa amarillo y las hojas, a ver, también. Sí. Yo le dije que tenía una bastante amarilla. Tengo la edición, aparte, que sacó en 1992 la editorial Kras. Ajá. ¿Sí? De mi amigo Gilberto Kras, que todavía anda circulando por las calles rosarinas. Bueno, Gilberto tuvo, digamos, varios emprendimientos editoriales, incluso el primer libro de Rafael Yelpi, que es el de No juegues con gitanos, no me acuerdo bien el título, también lo sacó Gilberto Kras. ¿Y ese lo tiene autografiado por el autor? Lo tengo autografiado, dedicado por el autor. Y uno tiene ese costo. Aparte me lo firmó en 2008 y usted piensa que yo este libro lo tengo del 90. ¿Cómo en 2008? Y tuve la oportunidad de conversar con él un día, me acordé, me puse el libro en la cartera y dije, bueno, aprovecho que lo tengo acá al lado. Le digo, no, ¿cómo me están mirando? La dedicatoria. Yo se la puedo mostrar, o sea, después se la muestro, pero sí, tiene una dedicatoria así muy, muy, muy afectuosa, porque realmente es una persona encantadora, Mirko Buchín. La Chechechela. En la película de la Chechechela, les digo, porque veo que ahora uno ve más películas que libros a veces, o que en ese ida y vuelta entre el libro y la película, uno a veces tiene lecturas también mucho más amplias, ¿no? Y el horizonte así como que se le dibuja de otra manera, al poder interpretar la intención muchas veces que tiene el autor a través de las lecturas de otros, porque evidentemente... Cuando se hace una película basándose en un libro, hay varias diferencias. La primera, que salta, digamos así, que se cae, obviamente, por estar tan expuesta, es precisamente que una película se realiza en forma grupal y un libro se escribe en forma individual. Uh-huh. ¿Sí? Lo tenemos a Mirko Buchín escribiendo ahí, no sé, qué sé yo, en su terraza o en su estudio, donde fuere. Y por otra parte tenemos a un director que a su vez tiene un productor, que a su vez tiene un grupo de actores, que hay editores, que hay camarógrafos, que hay iluminadores. Entonces es una obra colectiva, es una obra coral donde confluyen desde diferentes disciplinas distintas lecturas sobre eso que se está gestando, que se va armando. Entonces muchas veces... Y el guionista, que es el que justamente baja todo eso. Claro, que la parte de guionista es la única en la que suele participar también el autor, ¿no? El escritor, porque es lo que está más cerca de su palo, obviamente. Uno, qué sé yo, en el caso de Mirko podría haber intervenido muchísimo más porque él es actor, es director teatral, entonces podría haber dirigido a los actores, no fue el caso. Uh-huh. ¿No? Entonces, cuando uno ve la película y después lee el libro o viceversa, va a encontrar muchos puntos de desacuerdo entre una versión y otra. Sin embargo, a mí la película me gustó. Claro, porque en general son adaptaciones, o sea, hay algunas películas que son muy fieles, pero hay otras que se dan la libertad de, a partir de eso, aparte, bueno, hacer otra creación determinados también. Hay determinadas atmósferas, contenidos, incluso diálogos mismos que funcionan de una manera en la escritura y en, digamos, en la actuación, o sea, encarnados por personajes, funcionan de una manera distinta. Incluso esta cuestión de, bueno, de ciertos resortes dramáticos o giros que se le dan a las películas, tienen que ver con cuestiones propias de ese lenguaje. Y que el escritor, digamos, los va salvando de otro modo distinto, ¿no? Y precisamente una de las virtudes que tiene este libro es el cómo está contado. ¿Por qué? Porque Mirko Buchín elige para contar precisamente el punto de vista de la protagonista, que es esta Chechechela, que le dicen Chechechela porque se llama Graciela, entonces le empiezan diciendo Chela, después le dicen Chechela, ¿no? Anda a la panadería, después ya termina diciendo Chechechela y se va sumando los Che, que nos habla también de un entorno social donde se mueve este personaje y donde este tuteo y este Che, o decirle la, ¿no? Vio cuando uno tiene amigos así, la Chela. Que claro. Yo, por ejemplo, una amiga mía salía con el Adrián, y el Adrián era el Adrián, o sea, nunca pensamos que su nombre empezaba con A, de ninguna manera, era con L, era el Adrián. Ladrián, le cambió. Y se decía así rapidito. Y él respondía perfectamente a esa tipología. Y era único. Claro, era único. Es igual, inclusive es en general se usa más para abreviar los nombres, el artículo adelante. Muchas veces se lo usa. Claro. Cuando el nombre es tan cortito, la Mechi, la Pochi. Claro, la Susi, el Guille. El Guille, bueno. El Guille es el Guille, que tiene un nombre. Con los que empiezan. Precioso, con Guillermo. Mi Guillermo me suena que están enojados. Don conmigo. Guillermo. Claro, no, pero cuando el nombre. Ahí, ¿no? Empieza a convocar es más complicado, me parece. Claro, empieza a convocar. La Andrea, va a decir. La Andrea. Claro. Como que. Queda difícil hasta de pronunciar. Es complicado. Pero hay personas que no pueden prescindir de ese artículo. Entonces, como que lo integran al nombre y queda así como pegado y se les adapta, ¿no? Entonces, va también dando origen a ciertos apodos o ciertas maneras. Incluso mucha gente por ahí, no es que no esté conforme con su nombre, sino que por una forma especial de pronunciación, por ejemplo, se le queda pegado para toda la vida un mote, ¿no? Un apodo, y lo van llevando con total hidalguía. El tuerca, ¿no? Supóngase. Claro. Hay sobrenombres feos. El patón. Qué feo que tenga un patón. ¿Por qué? Claro. ¿Y qué sé yo, viste? El chueco. Ay, no, por Dios. Sí, bueno, generalmente se ponen en la adolescencia o en la infancia, ¿no? Y quedan para toda la vida. Y a lo mejor en la adolescencia donde aparece, o en la infancia sobre todo, cuando aparece algo de la crueldad de los compañeros, ¿no? Y la crueldad nos acompaña a lo largo de todas nuestras vidas. Sí, o sea, yo creo que los más lindos son esos apodos que tienen que ver con, ya le digo, con esta primera infancia y el nombre cariñoso con que te suelen llamar, que yo, los tíos, los abuelos o tus padres. Entonces, ahí, digamos, cuando se conserva ese tipo de apelativo, uno después tiene 50 años y le siguen diciendo así. Piojita, no, por ejemplo. Claro, no queda bien. Piojito, y tiene ya 47, supóngase. Y sabías, metro 80 medía el Piojito, supóngase. Metro 80, claro. Bueno, hay mucho, ¿sabe qué? Me he encontrado con muchas mujeres de determinadas edades, qué sé yo, 30, 40 años, que le siguen diciendo mi hermanito a un hermano que ya tiene como 30, ¿no? Sí, y sí, porque sí. Son hermanos menores, le siguen diciendo mi hermanito. O cuando coinciden los nombres con los padres, por ejemplo. Entonces tenés a fulano y fulanito. Claro, qué feo es. No, Carlos y Carlito, ¿no? Carlito. Tenía 75 años, ¿viste? Pero le decían Carlito. Claro, y van a seguir siendo Carlitos, digamos, aunque el otro Carlos desaparezca, ¿no? Y sobre todo los nombres cortitos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, Carlos, Marcos, o sea, y son todos diminutivo, aparte, por lo general, es más chiquitito. Es más chiquitito, y va a ser más chiquitito siempre, ¿no? Pablito, Pablito, ¿cuánto Pablito que hay? Bueno, la Chichichela. La Chichichela entonces se llamaba Graciela, que es un nombre también. Una pregunta sobre el personaje. Estaba. Viviendo, recorriendo Rosario, ambientada en Está Rosario. Está ambientada en Rosario, porque sí, señor. La Piquio sí. No estaba en Rosario. La Piquio no estaba en Rosario. Por eso le digo, son distintas cuestiones. E incluso uno cuando lee la novela, o sea, se reconoce, ¿no? En ciertos lugares donde la Chichichela anda pululando. Porque se filmó acá, sería. No. No, cuando lee el libro, digo yo. Pensé que la película se había filmado acá. No, me parece que no, que se filmó en otros lugares. Qué pena eso, porque hubiera estado bueno representar. y a la ciudad en la película. Si lo hubiera firmado un rosarino, probablemente hubiera sido así, pero bueno, al ser un equipo de otro lado, lo firmaron de otro lado. Que de todos modos, cuando una obra se adapta, la podrían haber firmado en Polonia también y hubiera sido el mismo traspaso, ¿no? De un sí, lugar ¿cómo a otro. Como en Polonia, otro. En esta columna, ¿no? Póngale, qué sé yo, Polonia, vamos, me lo habían firmado en París, qué sé yo, la chichichera, así en un suburbio parisino. ¡Ochelo! ¡Chachuchela! Claro, chachuchela. Bueno, el tema de la chichichera. Esta chichichera es. Una chica, ¿sí? Casadera, joven ella, está contada en primera persona y ella es una chica de barrio. Entonces es muy lindo todo el procedimiento que hace Mirko Buchín, porque él va construyendo este personaje precisamente a través de sus propias palabras y cómo cuenta ella su vida cotidiana, su relación con sus familiares, su mejor amiga, porque tiene una mejor amiga. Obvio. Y si bien, digamos, o sea, responde a cierto estereotipo del personaje femenino, porque pensemos que Mirko es varón, si bien responde, digamos, a muchos elementos del personaje típico femenino, o sea, la carga realmente de muchos detalles y de muchos rasgos que la hacen precisamente un personaje que está muy cerca de ser una persona. Uno termina de leer el libro y le parece que conoció a alguien, ¿no? Que es su amigo, de alguna manera, de la chichichela. Claro. Esta chichichela vive en Rosario, está en un barrio, tiene esta amiga, aparte está rodeada de otras mujeres. Entonces es muy interesante el contraste que hace entre los diferentes personajes femeninos y los distintos intereses que tienen. Esta amiga que, digamos, que la quiere, que la aguanta, su familia, las compañeras de trabajo, la chichichela trabaja en una empleada de comercio en el centro rosarino, entonces tiene estas compañeras de trabajo donde está, por un lado, esta solidaridad, este compañerismo, y por otro lado son unas brujas horribles que le critican todo. Y ella que está en edad de casarse. ¿Por qué? Porque también, si pensamos que es una novela que está ambientada en los 70, más o menos, tiene mucho, digamos, o sea, de esta búsqueda, ¿no? No solo del amor, porque está presente este anhelo de ser amada y de amar, pero también está la cuestión del matrimonio. No está separada una cosa de la otra. Yo lo pensaba mucho en relación con otros textos, digamos, muy posteriores, ¿sí? Por ejemplo, un texto como el de La chica esta de Ciegacitas. Uh-huh. o muchas, digamos, historias que se cuentan ahora y que tienen que ver, digamos, o sea, con el ingreso de las tecnologías a la vida cotidiana. En esta época no había celular, olvídese, el teléfono era medio como que una cosa extraordinaria, claro, exclusivo, no tenía esa preeminencia ni esa cotidianidad que tiene ahora. No, olvídese de las redes sociales porque tampoco existían. Entonces el contacto, ¿dónde se hacía? No podía conocer a algún muchacho por chat, por ejemplo. Claro, en los bailes. Entonces, ¿dónde iba Chechera? A los bailes, no solo bailes y otros grandes, digamos, encuentros sociales, como pueden ser los velorios. No. Los cumpleaños. Y bueno, pero usted... El carnaval del barrio. El carnaval. A ver, un paréntesis, por favor. Precisamente acá. Hay una fiestonga en el Parque Independencia. Un velorio. Está buenísimo. Un velorio es un buen momento, así como para conocer a alguien. Y para consolar a alguien, supóngase. Claro. Se ha perdido tanto la costumbre de ir al velorio bien vestida, por ejemplo, y maquillada, porque, digamos, si no te toca llorar porque no es un velorio de un ser cercano, o sea, la chichichera tenía clarísima que, obviamente, si era alguien que ella amaba iba a estar concentrada en su dolor. Pero si era un velorio, que era casi una cuestión social, sí, de ir a tomarse un cafecito. De un vecino del barrio. Del barrio, claro. Ir a tomarse un cafecito, a conversar, a mirar quién fue, quién no fue, cómo lo habían presentado al protagonista, ¿no? Del evento. Al final, para, no, claro, como para este. No, no, o sea, una crítica constructiva, tipo que lindo el cajón, que bien maquillado, claro. O sea, todas estas cosas. Y tomado, digamos, desde ese lugar. Y que es un lugar que, por lo menos yo, digamos, escuchado ese tipo de comentarios en mi infancia, cuando todavía los velorios no se hacían en estas casas específicas para eso, sino que eran parte de la rutina familiar. Sí, o sea, en la todas casa las casas del muerto. Claro, en las casas vivía gente, nacía gente, y en algún momento se velaba a la misma persona que quizá había nacido en la misma casa muchos años antes. Sí. ¿No? Me encantaría conocer a alguna pareja que se haya formado en algún velorio, ¿no? Hay que preguntar. ¿Alguien sabe? Por ejemplo, en el libro de Pablo Ramos, La ley de la ferocidad, también hay un velorio, porque él cuenta precisamente el velorio de su padre, y él tiene, digamos, o sea, él no es que va a conocer gente, él se levanta a una de las chicas que está atendiendo un bar ahí en la sala mortuoria, y, o sea, es una escena así de alto voltaje erótico, ahí escondidos como en un bañito, qué sé yo, y esa escena, por ejemplo, no suscitó ninguna suspicacia ni ningún comentario extraordinario. O sea, claro. A mí realmente, yo los velorios, nunca me pasó nada de esto. Nunca ganó en un velorio. Nunca. Y es raro, un velorio, qué sé yo. Claro, yo tampoco soy de ir. O sea, claro. La verdad, yo no soy de frecuentar. Si yo trato de frecuentar más, no sé, ¿quién le dice? Claro, pero ahí usted una tardecita, no tiene nada que hacer, se va por San Lorenzo. Un rato ponele. Pasamos. No, no sé. A ver, paso, primer piso. Pasamos. No, acá no, segundo. Pasamos, y ¿no? Bien. Y siempre, o sea, con esta cuestión, ya les digo que está tomado con mucho respeto. En el caso de la novela de Pablo Ramos, La Ley de la Ferocidad, toda esta escena que transcurre, a mí me pareció así, qué sé yo, como muy violento todo. Y está en cierta manera justificado al ser un velorio del padre del protagonista que hace estos hechos. En el caso de, digamos, una persona que va a un velorio solamente así a mirar o a hacer sociales, ya sería mucho más, digamos, criticable, ¿no? O se podría opinar. Pero en este caso, digamos, o sea, pensemos que estamos hablando de literatura y que son recursos que se toman precisamente para marcar fuertemente situaciones donde el lector se puede sentir identificado porque las ha transitado alguna vez y que, digamos, con esta reversión que se va haciendo, digamos, sí, de situaciones con las que uno puede haber contado en su memoria o haber escuchado, bueno, se va construyendo también toda una fantasía, que es eso, son inventos de la literatura, ¿sí? O sea, no vayamos ahora a Caramuto a reclamarle, digamos, no, que ponga seguridad, favor, y qué sé yo, porque no tiene nada que ver. Bueno, cerramos paréntesis y volvemos a la chichichera. Volvemos a la chichichera. Chichichera entonces va a buscar novio, y sí, tiene candidatos a chichichera, tiene candidata. A mí me gustó mucho la pique como tipo humano, para ponerla, sí, base morochita, con rulo, aparte no estaba tuneada como ahora, o sea, claro, estaba la auténtica pique de hace un montón de años atrás. Da barra, aparte. Divina antes, divina ahora también, digamos, pero a mí me gustó mucho cómo aparece ahí. Y ella va, digamos, a hacer todo este acercamiento con estos hombres, conocerse, que además no pasa a agarrarse la mano, darse un beso, jamás, porque todavía estamos en otra época de la historia femenina, y tiene, digamos, o sea, una manera de contarlo que siempre tiende hacia el humor, a un humor, digamos, que es un humor muy fresco, muy espontáneo, muy de chica de barrio, y a la vez, digamos, deja traslucir, o sea, ciertas reflexiones y ciertos momentos en los que ella, bueno, o sea, hace una lectura de toda su realidad, que son muy interesantes, y además de hacerte reír, o sea, qué sé yo, como que te dejan pensando, y eso sí es atemporal, eso ya va mucho más allá del momento histórico y de lo que puede hacer o no hacer ella con sus candidatos, sino es precisamente en este análisis que va haciendo, y siempre mirando hacia futuro, ¿no? Ella conoce un hombre, y más allá de que le guste, que obviamente lo primero que sucede es este impacto, ¿no? Decir, bueno, mirá el fulano, aparte todos con el helio, claro, ¿verdad? Claro. Y después automáticamente pensarlo entrando a la iglesia del brazo de ese tipo, que me encanta, porque uno dice, qué fantasía así recurrente que tiene, que a todos los ve de marido y los evalúa en esos términos, tipo, bueno, está bien, o sea, vos sos divino, me encanta esto, el otro, pero bueno, a ver cómo se me ve este pibe al lado del brazo y yo vestida de novia. Y finalmente logra el final del libro precisamente es cuando la chichera logra su objetivo de pasar de ser soltera a ser casada, con lo que ella va a seguir laburando, va a laburar más todavía, más va a tener su casa, su marido, y después vendrán los hijos. Pero este proyecto que ella tiene, digamos, o sea, en su vida, lo que nos marca en la novela de Mirko es precisamente esta bisagra, ¿no? Entre cambiar de ser soltera a elegir cómo va a seguir su vida de ahí en más y elegir ese compañero que va a tener. Y los compañeros son tres personajes que son alucinantes y que hasta último momento, porque uno no se entera cuál va a elegir la chichichera, tiene mucho suspenso en ese sentido y es como que se va inclinando, va, sobre todo las lectores femeninas, pero los varones no sé cómo la lean, pero parece que es medio dice, vamos con este, pero este tampoco, y va haciendo incluso el mismo recorrido cerebral que va haciendo la chichichera en cuanto también a las opiniones que tiene por parte de sus amigas, de su familia, de sus compañeras y de lo que ella pretende para sí, lo que piensa que merece en esta vida, ¿no? Todo así un personaje realmente entrañable, muy lindo. Yo les había contado que esta novela había ganado un premio en Seis Barral, era la mejor novela que se presenta en un jurado que estuvo integrado por Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Carlos Barral. Ajá. Y que, digamos, no se edita como premio porque no llegaba por la extensión. Entonces Seis Barral igual la edita, pero no le puede dar el primer premio ese que nos hubiera gustado tanto que ganara Mirko, claro, en ese momento. Lo que pedían las reglas, digamos. Claro, porque no se podía, claro, premiar, digamos, por fuera, digamos, de alguna de los ítems que no estuviera cubierto, porque, bueno, eso iba, ¿no? Y con justa razón a suscitar muchas críticas por parte de los otros concursantes, pero sí se edita por Seis Barral y después en el 90, ¿no?, totalmente agotada, la vuelve a editar Kras y esa es la que yo tengo. ¿Y se consigue ahora en librería si uno quiere buscar? Hay que buscar. Hay que buscar porque hay, o sea, yo evidentemente la conseguí así en una librería, no como libro de línea, así como libro nuevo, sino en estas librerías que tienen por ahí saldos o que tienen libros nuevos y usados, o libros que por ahí no son usados, sino que han quedado rezagados y que uno los puede conseguir, o puede pedirlo y seguro se lo consiguen, o fíjese de buscarlo por internet, que tenemos esa ventaja por sobre... No, pero leer por internet, a mí no me gusta por la verdad. Y después Mirko, bueno, siguió escribiendo ficción de una obra, digamos, vastísima. Bueno, es profesor, es actor, es director, o sea, y tiene mucho escrito sobre teatro. ¿Se inspiró en alguna chica concreta o si es una inspiración en alguien? ¿Ha contado él después o no? No está inspirado en alguien en especial, me parece. Yo la verdad que no se lo pregunté, pero sí, digamos, o sea, pensemos que él como director de teatro y como actor y como una persona que sabe muchísimo, este personaje está construido realmente como un personaje sumamente teatral. La lectura de la novela es muy dinámica y uno, ya le digo, es como que la chechera se te aparece al lado y te habla todo el tiempo y te cuenta todo lo que le pasa y dónde va y qué hace, y todos los lugares a donde va son lugares donde ella lleva así como esta marca de chica de barrio, y tiene un uso del lenguaje que tiene que ver con lo coloquial, pero también, digamos, o sea, sin caer en lo chabacano nunca, porque ella es muy bien educadita, sino que trasluce todos estos valores, ¿no? De la limpieza, la honestidad, la buena educación, y a la vez se le van filtrando como todas estas palabras tan nuestras, tan rosarinas, que a la vez, digamos, van construyendo también este paisaje tan, tan lindo en el habla que tiene el personaje. Bueno, hoy en día la chichichela sería una, siguiendo la edad. Y capaz que se llama Aileen o se llamaría Joana. ¿Cuántos años tiene la chichichela? Y ahí en la novela es jovencita. No, pero digo, hoy en día sería una ama de casa. ¿Cómo estaría ahora? Y ahora estaría renegando con las hijas, seguramente, a ver con quién se van a casar, pero si me termina la carrera. Ahora, claro, sería una ama de casa. Ahora tendría una mujer que se ama de casa y labura. 50 y pico, 60. Por eso estaría renegando con las hijas, con las chinitas estas. O por qué no nietas. Y con el hijo también, imagino. Si tiene 60, ya podría tener nietas también. Hay que ver si ella tuvo hijos así de entrada, porque no cuenta la novela. Hay que ver, capaz que después, viste, dice, vamos a esperar. ¿No estaría separada la chichichela? Jamás, ¿eh? Porque si una elige y elige bien, te dura para toda la vida. Claro, aparte entras a la iglesia vestida de blanco. Chichichela. Ay, se casó por la iglesia la chichichela. Y si no va. Iba evaluando de a uno, con iglesia, ese objetivo. Fiesta, foto. Seguro y foto la en el Parque Independencia, foto al lado del Parque de Independencia. Y debe haber tenido una nena y un varón, la parejita. Yo calculo que sí. Incluso para mí tuvo después otro que vino así de colado, porque bueno, ella seguía siendo una linda mujer y estaba enamorada de su marido, así que probablemente haya tenido otro más después. Bueno, que es el que más trabajo le da. Bueno, sí, ese chinito, mirá. Antes de despedirla, Andrea, preguntan, Mirko Buchín, pregunta si se escribe así, B larga U-C-H-I-N. U-C-H-I-N, sí. Así se escribe, ¿eh? ¿Saben dónde pueden preguntar? Porque el hijo de Mirko, que es Marquitos Buchín, y Mariana Buchín, que es la hija, que es artista plástica, tienen la librería que está por calle Entre Ríos, frente a la Universidad de Humanidades. Sí. Bueno, esa librería es de Marcos. Así que ahí seguro que debe tener libros de Mirko. Incluso o debe saber cómo conseguirla. Así, se llama Librería Buchín, por eso ahí me sonó propiamente. Bueno, pregunta, ¿no era también músico? A ver, puede ser que se haya dedicado también, pero no, yo no lo tengo como músico. No, bueno, no sabemos, pero bueno, agradece Pepe, manda saludos y dice muy bien el programa. Bueno, Andrea, gracias, y cualquier cosa... De nada, y se los puedo prestar, porque la verdad es una lectura, para un día como hoy así gris, es una lectura muy divertida, muy entretenida y a la vez trabajada así como con mucho profesionalismo, con mucha seriedad. Realmente Mirko es un gran escritor, a mí me sorprendió porque yo lo conocía antes de leer este libro, como autor teatral, he ido a ver muchas de sus obras de teatro y me habían gustado mucho. Cuando vi eso, me dije, también tiene un libro. Vos también. Y me sigue gustando. Bueno, présteselo primero a Vanina, yo tengo otro suyo, ¿se acuerda? El de Kensaburo. Sí, ustedes saben que yo a fin de año vengo con la lista. El de Kensaburo, le digo que para todo esto, que es el que... ¿Usted lo anduvo buscando y lo encontró? No, en los kioscos de diarios no se consigue, porque es una edición que viene directamente desde Buenos Aires y no lo envían hacia acá todos los números, sino que van mandando números. Va mandando lo que hay. Sí, no, hay que esperar por ella que termine todo el ciclo, que son unos cuantos, y hay capaz que aparezcan. Y si no, tiene que hacerse amiga de alguno que tenga así un puesto de diarios y revistas, le dice, ¿me traes? Entonces sí, pero le tardan meses, eso es. O sea, los diarios se comprometen a lo mejor a traérselos y no se los entregan de Buenos Aires. Ese es el problema. Sí, es una cuestión de mucha paciencia. Yo le presto el mío. después que se pone la guilla, lo rotamos. Y se lo paso. Ahí vamos, lo bien, vamos Andrea, espero que tengan unos buenos festejos, unos buenos locros del bicentenario. Usted va a estar el domingo. Estoy esperando el 25 para clavarme una porción doble de locro. Andrea, que la pase bien. Hasta luego. Andrea Ocampo, en La Marca de la Almohada. De 9 a 12, La Marca de la Almohada.